Está hablando es el presidente del tribunal, el doctor Burrone. Respecto al llamado, se encuentra desde la primigenia investigación, estamos en el informe telefónico incorporado, que se ve la fecha, que está incorporado en el informe telefónico, pero no tengo más nada que respecto a esta cuestión. Que lo hayan mencionado los alegatos no significa ningún ocultamiento de prueba ni nada. Eso depende de la defensa que haya tomado vista o no de las acusaciones. En segundo lugar, respecto a las dudas que siguen planteando respecto a testimonios y demás, lamentablemente el perito bombero Núñez falleció hace un año y medio de cáncer, y ya se había dicho también durante este debate, por eso no pudo prestar el tema. Sí, presidente, ante ese punto, porque claro, bueno, finalmente el que hablaba era el fiscal Néstor Mastorcio, estaba explicando algo con respecto a las horas. Algo que había planteado Gonzalo Alba con respecto a los horarios, cuando hace un rato Fernando acomodaba esos 10 minutos de diferencia. Vamos a ver si podemos seguir escuchando con mayor claridad, porque Burrone debería en estos instantes dar un dato importante y relevante, que es la fecha de la sentencia. Sí, también hay una instancia en estos casos que hay que ver si es lo que están haciendo ahora mismo, que es lo que se llama réplicas y dúplicas, porque se pueden ir contestando a cosas que se dijeron en los alegatos. Le estaba Mastorcio respondiendo a Alba, ahora vamos a ver si Alba le contesta. Solamente permitirme que la situación fáctica estuvo descrita en el primer momento. Desde el momento de pedido de detención, 308, 317, elevación a juicio, lineamientos de acusación y alegatos. Jamás se cambió la situación fáctica. Por lo tanto, no creo que se haya violado ni siquiera el principio de congruencia, ni tampoco el derecho de defensa al juicio, como alega el doctor Alba. Siempre supieron de qué se defendían los imputados, más allá de cualquier procedimiento que haya hecho la defensa al actuar del Ministerio Público. Bien. Allí hablaba Brager, ¿sí?, que es otro abogado de la defensa, que estaba respondiendo a Alba, ¿sí?, estaba replicando. El pedido de nulidad que hay sobre sus alegaciones fue con respecto al pedido de cambio de calificación legal original de la Administración de Muerte, que se produjeron luego los dos heterosos, la señora, y que le hago intensivo que el pedido de la administración eran. Gracias, señor presidente. Sí, ya en el propio alegato nosotros argumentamos el por qué hacíamos en ese momento el pedido, dijimos quienes tienen la facultad y el deber de calificar, tal como lo reconoce el propio doctor Alba, son los propios jueces del tribunal en relación al alegato que hubieran presentado también en la gente fiscal. Por otra parte, compartimos el criterio del doctor Alba. Ahora responde Carla Ocampo Villa, abogada de la CPM. Podría ser un juicio vinculado. No es menos cierto que la Constitución establece en los procesos acusatorios, pues naturales, es a través de un juicio por jurado. Bien, podrían no haberlo solicitado acerca de aquel límite tan fino que hay entre los 15 años de calificación máxima que establece el delito de abandono y el cuantum mínimo que establece la posibilidad para ir a un juicio por jurado. Máxime cuando existe jurisprudencia de la Corte Provincial que así lo permite. Es decir, en casos donde el máximo coincide justamente con el mínimo legal de los jurados, se puede solicitar para no vulnerar la garantía de la ciudad. Y luego tenemos procesos con réplicas probatorias, corresponde que nos expresemos por demás de lo ya dicho en el alegato. Muy bien. Doctores Pedros y Conti, por el tema de la movilización de la calificación legal, me remito a la documentación de los candidatos, todos en el habiéndome adherido a la calificación legal, también voy a adherir a los fundamentos relativos a la posición en sí. Doctor Brasse, usted quería explicar o explicar. Sí, anoté varias cuestiones, pero como se me está dando vista de la nulidad, sobre la indeterminación de los comportamientos, sin volver sobre tópicos ya abordados, tiene interés enfatizar lo siguiente. Como se trata justamente de un tipo obsesivo, no puedo describir no hacer. Si no, yo tendría que haber dicho respiró, pestañó, lo que está sucediendo es previsible, digamos, desde el momento en el que ayer se pidieron penas condenatorias por un delito mayor al que se había llegado a este juicio. ¿Por qué? Porque en realidad, si el juicio se hubiera hecho por homicidios, se debería haber hecho con jurados, no solo con tribunal. Entonces, con jurado digo... Popular, con jurado popular. Popular, por decirle de alguna popular manera. Popular, porque es de... Sí, porque es de gen, pero constituido por ciudadano. Claro, constituido por ciudadano. Sí, popular. Bueno, es un debate largo lo que es popular. Entonces, lo que argumenta Alba es que no se puede cambiar la calificación. Le están respondiendo las querellas que argumentaron ayer. Y por eso dicen, no vamos a volver a argumentar por qué cambiamos y nos parece que esto es homicidio y tienen que llegarse a condenas por homicidio. Después resolverá el juez, cuando escuchemos el día del veredicto, lo primero que vamos a escuchar es que seguramente se rechaza el pedido de nulidad de la defensa. La teoría direccional es homicidio. La idea es que estos ámbitos académicos vayamos saliendo. Al margen de las vistas, yo quisiera hacer solo una aclaración. Me parece que fue en orden general, o al menos, como dice el doctor Brasser, también lo hicimos. Cuando nosotros, y entiendo el Ministerio Público Fiscal, habló de agravantes, no son agravantes, son situaciones, vamos al artículo 40 o 21 del Código Penal. Que Otra vez habla la abogada de la CPM, Ocampo Pilla, que está, bueno, siguen debatiendo sobre esta cuestión, ¿no? Que planteó hace unos instantes el juez de la defensa Alba. Grave hecho para meritar la escala penal, no es un agravante porque es otra cosa. Tanto los abogados todos hicieron alusión a otro principio de ejecución efectiva que es competencia. O principio del tiempo automático, o competencia. Lo que quiero decir al respecto es que ese principio se ve soslayado a través de otro principio que incluso en el edificio de ejecución efectiva en el instante, que es el de producción de derecho. Cuando algo de puesta en peligro, pero en el medio hay otra persona, justamente en un tipo homicidio, es un caso clave para analizar, porque no es que a través del dominio del hecho otro pasa a presentar la agenda del asunto, sino que por infracción al deber de cuidado, otro podría haber interrumpido esa autopuesta en peligro. Y esa es la solución que creo debería aplicarse con respecto al social, no el de competencia eléctrica, sino la no provisión de regreso, que claramente, como lo podría ya hablar, la interpretación oficial la establece en las causales. Después, con respecto al tema de las 18-26, si Z llega a 18-28, como lo mencionaba el colega Soledad, entonces, ¿por qué alguien me llamó? Y el único llamado que se hizo fue 18-26. Yo no creo que vayan a llamar a Z para preguntarle alguna cuestión coyuntural. Respecto del doctor, bien, es muy buen legal. Es una réplica. Bueno, la última cuestión, el tema de la votación de citas. Los propios diputados reconocieron que no entiendo. No, si hubiese sido bastante comprensivo proceder no sé cómo estaría hoy el proceso si se procedía a una total de votación de citas, y ahora los diputados manifiestan posibilidad de invertir la carga de la prueba. Creo que la defensa tenía posibilidad de estar a los demás, e incluso la discusión. Me parece que el club abre posibilidades como para favorecer el ámbito. El papel de todo. Muy bien. Están terminadas las técnicas y las distintas posibilidades. De todas maneras, le advierto que las posibilidades que están creo van a ser resueltas. Sí, sí. ¿Y algo por aquí? Sí, lo último respecto de la contestación del señor Bracas, que el primer punto, todo lo que se narra en la institución de la provisión de regreso y de cómo no se llegaría a analizar la propuesta de la décima por esta misma interrupción, todo conduce, en un principio, en ese orden de ideas, a un homicidio culposo. Y el delito que se atribuye no es un homicidio. Y por otro lado, que no hay un solo llamado a Teta, sino que hay varios, como me consta en el informe, como acá presente. Otra de las cosas, la evacuación de citas, no importa si mintieron o no mintieron, porque que hayan cometido o hayan dicho que las cosas que dijeron no son ciertas, lo dijeron en este juicio. La evacuación de citas y la obligación de fiscal de investigar es durante la investigación. Y por otro lado, que entiende esta defensa que se invierte realmente la carga de la prueba si se pone sobre la espalda de la defensa no traer los testigos que el bloque acusador mismo tendría que haber traído para fundar sus proposiciones prácticas en términos concretos. Es lo que me damos para decir. Doctor Torrent, ¿tiene algo? De esta manera vamos a dar por terminado la instancia de los alegatos. Ahora, a los estados, les voy a preguntar uno por uno si quieren agregar algo. No es una nueva declaración que está declarada. Simplemente, la última palabra. Les está dando el derecho a tener la última palabra a los imputados. Señor Julián. Señor Carlos. Bueno, ahora sí, de este modo, estamos por terminado el debate y el tribunal, si no hay objeción de las partes, está de acuerdo. Fija fecha para la lectura del de fallo y sus fundamentos para el día 23 de diciembre de febrero. ¿23 de diciembre? ¿Lunes 23 de diciembre? A ver, seguramente la CPM argumentará en contra, ¿no? ¿Están fijando fecha? Digamos, la que va entre el 16 y el 20 de diciembre. Cualquier día de esta semana se debe decir. Están debatiendo porque 23 de diciembre muchas veces hay asueto. Claro, claro. Pero aparte también es no ha sido, es un juicio complejo, pero no ha sido un juicio largo, no. Para que tengan que evaluar tantas pruebas, ¿no? Y tomarse casi 2 meses. No, casi no, exactamente dos meses. Sí. Ahora sí. 20 de diciembre. Ahora 20 de diciembre. Se ha cambiado la fecha. Escuchen el murmullo, ¿no? Yo no escuché todavía que haya levantado la audiencia. Ahora vamos a tomar contacto con Luis Angio y con Julián Bouvier, que están adentro de... de la sala, porque desde aquí no nos queda claro si la audiencia ha sido levantada ya y se puso la fecha del 20 de diciembre. Lo que parece una locura, ¿no? Sí, de hecho, durante todo el proceso judicial y el juicio se planteó desde el jurado que debían terminar, concluir, porque, bueno, evidentemente no les preocupa demasiado. Pueden seguir con otros juicios mientras se hayan terminado la instancia de debate. Estamos aquí nuevamente, ya vamos a restablecer contacto con nuestros compañeros y compañeras allí en la ciudad de Pergamino. Acaba de finalizar, al parecer, la última audiencia del juicio por los 7 asesinados de Pergamino en la comisaría primera, y estamos sorprendidos y sorprendidas aquí porque esperábamos, de hecho estábamos, Colo, debatiendo durante la semana cómo hacer para ir, y todos decíamos, bueno, si cae antes de finales de octubre, bueno, no, pero va a caer a principios de noviembre. 23 de diciembre dijeron primero, después parece que la modificaron para el 20 de diciembre, que cae viernes. Casi sobre por la posibilidad de que el 23 se asueto, haya asueto.